volcando y también insultando a la municipalidad porque el último viernes habían dejado un montón de ramas justo en la salida de agua que tiene el cuenco del barrio escondido. Eso también provocó que la calle Gandhi, que es la calle principal del barrio, estuviera totalmente inundada y, por supuesto, intransitable. Ese vecino de ese video que se viralizó es Pedro Martitelli, que ahora va a hablar un ratito con nosotros. Pedro, buen día, ¿cómo estás hoy? Buen día. Pasó lo que pasó con el asunto de la rama. El viernes vinieron a trabajar a Lorenzo y todavía le preguntamos si le iban a sacar la mugre. Y dijo, sí, quédate tranquilo que vamos a sacar todo. Que pasó lo que pasó, nos sacaron el sábado, ya listo. Ya cuando el sábado no vinieron, chao. Llegó la lluvia y bueno, empezó a arrastrar todo eso ahí a la rejilla y a la boca. Así que con los otros vecinos, dos vecinos más, lo tuvimos que tirar al agua y que no le quedó otra. Porque si no lo tirábamos al agua, el agua iba a reventar para la casa de nosotros. Ese agua se concentró por esas ramas que nunca sacaron. Claro, sí, más vale, si vos se tapa la boca, que es el escurridero, es el escurridero de acá de la Gandhi. Si no sacamos todo eso, íbamos a terminar inundados. Era lamentable, teníamos que limpiarlo nosotros. Sí o sí limpiarlo nosotros porque la posibilidad de que el fin de semana no se hace cargo. Y el Enzo, porque el Enzo fue el que cortó todas las ramas. Entre ellos y aparte, ayer les dije, y me dijeron que no tenían máquina y no tenían pala. Vivimos en una ciudad, hermano, mira que no van a tener pala, no van a tener un camión. Cortaron las plantas, dejaron las ramas, nunca las sacaron y eso provocó la gran inundación de ayer. Sí, seguro que fue así, pero ya te digo, tuvimos que hacerlo nosotros, si no lo hacíamos nosotros, lo hubiéramos inundado seguro. Y te digo más, la bomba no anda, no, que no venga que diga el intendente que está todo bien, no, porque no está todo bien, porque esa bomba no anda, falta la bomba grande. Lo comprobaron porque en medio de la inundación se fueron hasta cerca de la ruta 35 a ver si la bomba funcionaba como debe funcionar. Sí, yo estoy, fíjate, hay una foto ahí en bicicleta que yo me voy, y soy yo ese. Yo me fui hasta la ruta 35 y yo conozco, si hace 19 años que vivo acá, y sé dónde están las salidas del agua, pero no, hay falta una bomba, falta la bomba grande, la que saca. Cuando el año pasado vos me estabas contando que tuvieron inundado los otros allá para el lado de Villa Germinal, bueno, y nosotros acá la pasamos re bien. ¿Pero por qué? Porque teníamos la bomba grande esa que sacaba, pero a pleno. Y ayer, vos fijate, con 70 milímetros, que no fue una gran lluvia, se quedó hasta la jeta, quedó hasta arriba, y decís que no llovió más, porque si no teníamos que reventar el campo. Ya habíamos hablado con Ricky, con el yerno de Salé, porque les diera permiso para el campo, para reventar el campo. Porque si no, lo íbamos a volver a inundar. Es lamentable que lo íbamos a volver a inundar. Y acá siempre pasa lo mismo. Y todas las veces que perdemos, yo llevo 5 inundaciones y ya levanté mi casa, ¿qué más quiere que haga? Ya no puedo perder más. Siempre pierdo, ya no quiero perder más. Los demás vecinos, cuando vieron que había tanta agua, se pudieron comunicar, porque sé que en algún momento la ayuda entre los vecinos también es importante en un momento así. Sí, salieron casi todos, los de la cuadra nosotros, casi todos estábamos. Hasta las mujeres, mi hija, la chica que atiende la defensa, la pibita, esa jovencita también. También el Fabio, que trabaja en el Enzo, también los ayudó, y después nos piden más para allá. Pero igual, no es trabajo con nosotros, eso tienen que hacer ellos. Ellos tienen que mantener las calles, la rejilla. Vos fíjate, cuando llueve, yo o Don Luis, el vecino acá, tenemos que venir con la horquilla y limpiar la rejilla. Porque ellos no vienen, ellos, los jefes andan en camioneta y dicen que está todo bien. No, está todo bien. Para ellos está todo bien, total que ellos no se van a inundar, no se van a mojar, viven calentitos. Nosotros somos los que sufrimos. Hacer la municipalidad es mantener el cuenco y las rejillas limpias y sin ramas. Con eso ya sería importante como para que no se inunde. Sí, mantener el cuenco tiene que mantenerlo. El cuenco hay que mantenerlo, hay que limpiarlo. Como ellos hicieron ese trabajo. Si ellos querían hacerlo, pero se decían no tenemos máquina y camión. ¿Y para qué lo hiciste? No lo hagas porque no tenés, vas a dejar todo tirado. Como hicieron, que dejaron todo tirado. Y bueno, y pasó lo que pasó. Y agradezca que no lo inundamos. Porque si no hubiera sido peor. En la mañana se levantaron y como escuchamos de fondo, las máquinas están trabajando. Sí, no están trabajando. O sea, aparte yo ya le había dicho ayer de la municipalidad que vinieran y sacaran toda esa mugre. Y si no, lo íbamos a hacer nosotros. No nos queda otra. Vamos a agarrar la chata de nosotros y vamos a limpiarlo nosotros. Si no es tanto como para traer una pala, camión, si igual lo puede hacer a mano. Yo me dedico a eso, a las plantas, así que no, para mí no es novedad. Yo y mi hija igual, pero lo podíamos hacer. Pero si no lo hacían hoy ellos, lo hacíamos nosotros, fíjate. porque nosotros esperamos la lluvia el miércoles ahora, ¿eh? Se viene seguramente martes y miércoles lluvia. También cuando ahora empieza la lluvia, ya ustedes no la disfrutan para nada, la sufren totalmente. Y ahora ya el miércoles nomás ya tenemos que empezar a cortar clavos. Ya hay que tratar, roguemos que el cuenco baje más. Pero la bomba no anda, hay una bomba que no anda. Y rogamos que baje y que se quede vacío, porque si no, no sé. Y dieron 4 días, yo miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que, pero el miércoles es la que la más peligrosa. ¿Este cuenco que está frente a su casa es uno de los cuencos más grandes de Santa Rosa? Para mí sí, para mí yo lo que tengo gozo y que he trabajado en la municipalidad, para mí es el más grande de Santa Rosa. Y he trabajado allá en el de la Farignati, pero es chico. El de atrás del Club Sarmiento también es chico. Este para mí es el más grande de Santa Rosa. Pero igual, no tiene capacidad para tanto porque baja todo el agua de los barrios nuevos. Y todo allá, y es imposible, este cuenco pobrecito no aguanta para todo. Para el barrio nosotros es ideal. Para el barrio nosotros. Pero si viene todo el barrio nuevo. Claro. Sí, no alcanza cosa. Y una bomba que no anda, menos que menos. Claro. Porque si anduviera la bomba grande que saca no sé cuántos litros por minuto, esa, bueno, los ayudaría cantidad. Porque no estaba tan trabado el ponerle la que viene. En la que va el Giuliani, por ahí cuando viene cargada, esa te frena un poco. Pero ayer yo fui, no estaba tan cargada como para que pare el agua. No, hay una bomba que no anda. Eso es lo que pasa. Y vos fijate nomás, si ahora ha bajado 60 centímetros, se ha bajado. De ayer a la 1. Ponese las 12, la 1. Y ha bajado toda la noche hasta ahora. Mirá la hora que serán las 9, 9 y pico de la mañana. Y llevamos 60, 70 centímetros. Así que todavía este cuenco que ahora está lleno, teóricamente tiene que estar seco. Seco tiene que estar, no tiene que tener nada de agua, nada, porque nosotros siempre esperamos eso, que esté seco para esperar la próxima lluvia. Ahora rogamos que se tiene que vaciar todo para que quede vacío, entonces cuando quede vacío nosotros podemos esperar el agua. Ahora tenemos que esperar el agua el miércoles, como dicen, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, Pedro, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Pali, mientras hablamos con Pedro, se van acercando algunos vecinos justo frente al cuenco,